partido a la mitad. Vemos tu voluntad. Padre, tú no estás lejos. Has redimido a tu ciudad. Lo has hecho despertar. Cantará poderoso es su reino y no existe nada igual. Majestuoso lo que vemos, nuestro Dios abriendo el mar con la nube y el fuego. Él nos acompaña y cantaré de su gracia. Es mi Salvador.